lo vimos ayer a la tarde bajando de este sector de Dos Lunas hacia el lado de Jesús María. Estábamos haciendo un relevamiento del sector juntamente con personas. Me acompañaba el jefe de Río Cuarto, de bomberos de Río Cuarto, y bueno, cuando detectamos que de una de las laderas había parte de incendio, y en la zona baja de esa ladera, una quebrada, se reinició un foco. Nuevamente, bueno, nos acercamos, sí, había efectivamente personas de los campos, que esto es común, ha pasado en las hachiras, ha pasado en estos incendios, que los productores, los dueños de los campos, por querer colaborar o por querer que no se les queme el campo de ellos, inician contrafuegos, que en realidad lo único que contribuyen es propagar, generalmente, en la mayoría de los casos se le va, porque las condiciones de riesgo eran extremas ayer. Entonces, sí, una parte tuvo su sentido el contrafuego, pero en la otra no lo pudieron detener, o sea, armaron un nuevo incendio. Y bueno, eso está prohibido, porque muchas veces tenemos bomberos trabajando en la línea de fuego, y cuando alguien de la zona de una quiebra le prende de abajo, sí, eso asciende muy rápido y es muy riesgoso para los bomberos.